En los carteles han puesto un nombre que no quiero olvidar. Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torea. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, ¿por qué me llora, carita de emperadora? Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la cruz de Jesús que me dices tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena alrededor de él. Francisco Alegre tiene un vestido con un te quiero que entre su filo no le corte. Torito bravo, no me lo mire de esta manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito no ve, tengo un vacío que entre bordados llevan cerrado. Francisco Alegre, yo le mi corazón. En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar. Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá, en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da, por culpa de otro que no nos podemos casar. Desde la arena me dice niña morena, ¿quién te enamora, carita de emperadora? Ya no te acuerdas, mujer, de este torero andaluz que lleva al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena de redondel. Francisco Alegre tiene un vestido que entre silencio y su cariño no le provee. Torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión que entre bordado llevan cerrado. Francisco Alegre y olé mi corazón. De esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado llevan cerrado. Francisco Alegre y olé mi corazón.